16 Salt Times, ¿no? Es esto de Jack White. Linda canción, justo ayer también la pasé yo en otro programa, en otra hora, me gusta mucho. Se ve que algo tenemos en común con la operadora, parece a largo, así a grandes rasgos. No, musicalmente, algo tenemos en común. Che, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo andan? ¿Te gusta Jack White? Me gusta Jack White. ¿Te gusta la guitarra aérea? estaba viendo así. ¿Se viene el campeonato? Parece que se viene el primer campeonato argentino de guitarra aérea. Lo vamos a hacer acá en el Bar de la Tribu. Ya hemos pedido fecha a los amigos de territorio, ahí al bar, le pedimos una fechita. Así que fines de noviembre ya tenemos a Gustavo Mazó, que va a ser nuestro maestro mayor de obras. A practicar entonces. Hay que practicar, grandes premios. Había un personaje de Capusotto que le cantaba las canciones a las chicas que metía un poco de guitarra aérea. Sí, ¿no? Sí. A pleno, hacía la mímica de todas las canciones, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo, era un pesado. Bien, ahí está, tal vez viene. Capusotto me dijo, qué bueno que están hablando de la guitarra aérea, estoy cerca de la tribu, en cualquier momento me paso. Así que le dije, mandale un saludo a Saborido, nosotros también te queremos mucho, te vemos por Canal 7. ¿Qué ha traído para hoy? El doble de hoy, como cada lunes, ahora todos los lunes, y ¿va a seguir sonando los jueves? O... Va a seguir sonando, claro, bueno. Está... Queremos exprimir ese dobleable. Entonces los lunes acá en vivo y el jueves con alguna canción que dejemos preparada para seguir rotando el disco elegido. Hoy, Los Grillos del Monte, encontramos que está su material ahí disponible para descargar y como un poco la idea de esta columna es recomendar algunas cosas que están dando vueltas ahí, que hay tanto, a veces nos perdemos y es difícil elegir. Bueno, nosotros tiramos algunas sugerencias, repetimos, no es concurso, no es nada, es estricto gusto personal y grupal del equipo de Sándwich. Hoy unos amigos. Amigos de Los Grillos del Monte, que es una especie de seleccionado, digamos, de músicos, productores, del under, y no tan del under, ya son bastante conocidos todos, pero digamos que son como referentes de la música independiente, podríamos decir, porque también tienen una forma de trabajar bastante paralela a la que es a la industria, digamos, tradicional de la música. Ellos producen, componen, tocan, siguiendo una lógica bastante propia, digamos, de autogestión y de independencia, que está buena también remarcar. Sí. Los Grillos del Monte son Facundo Flores. A ver, son como... No sé si decir proyecto paralelo, porque todos ellos tienen muchos proyectos, sí, que no sé cuál es el paralelo. Pero digamos que participan, les voy a mencionar algunas de las bandas en las que participan. Facundo Flores es también parte de Polaco Sunshine y de Onda Vaga. Tommy Lebrero, bueno, el Puchero Misterioso, es digamos su banda que lo acompaña, Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso. Sí, aparte él como Tommy Lebrero, hoy contábamos que está dando vuelta en Japón y todo. Sí, de hecho les comentaba recién que hablé en estos días para avisarle que íbamos a pasar la música de ellos, a ver en qué andaban, para ver si había alguna novedad, y me dijo que me comunique con Jano porque él estaba en Japón, y después me fijé que estaba subiendo unas fotos alucinantes con músicos japoneses, que debe estar interesante eso también. Sí, ya lo vamos a invitar al Tommy cuando ande de vuelta por Bahía. Así que además de Facundo Flores y Tommy Lebrero, Martín Resnick de la Filarmónica Cósmica, otra banda que me encanta. Un vecino, aparte, Martín, anda por acá, pasate a visitar a tomar unos mates. Y Jano Zeitún de Los Campos Magnéticos y Albi Singer, también la Big Bang esa que tenía, que estaba muy buena. Y también fue parte de Onda Vaga en algún momento. Campos Jano Magnéticos Zeitún, que tocan temas de los Magnetic Fields. Ajá. En versión argentina, divina banda. Buenísimo. También muy recomendable, Jano, un maestro. Bien, y se juntaron estos cuatro monstruos, digamos, de Lander. Y hicieron esto, Los Grillos del Monte, que está muy bueno. Nada más y nada menos, sí, que veo tu información y sí, me gusta que traes una cantidad de información impresionante. Es producido por uno de los grandes productores, sí, me parece, de otro Lander, punto. ¿No? Sí, sí, sí. Juanito el Cantor produjo el disco que se editó el año pasado de Los Grillos del Monte, que se llama Los Grillos del Monte. Juanito estuvo tocando con Julio acá, ¿no? Sí. Yo vi un video por ahí. Uh-huh. Sigan todo lo que hace Juanito, porque tanto su carrera solista como las uniones que hace, porque todo el tiempo se está fusionando, como además de que es un gran productor, uh-huh, con otros artistas, está buenísimo también que sigan lo que hace Juanito el Cantor. Uh-huh. Produjo este primer disco de Los Grillos del Monte. ¿Cómo definiríamos Los Grillos del Monte? No sé, hay algo de los Beatles por la cuestión de armonías y de voces. Y cantan todos. Claro, los cuatro cantan, los cuatro componen, ¿no? Claro. Y le agregan un costado más folclórico, si se quiere, porque hay un bombo legüero en alguna canción, hay ukeleles, contrabajo. Está buena la propuesta de Los Grillos del Monte. El disco está disponible, son unas cuantas canciones que se pueden descargar. Siempre decimos, si la descarga libre es disco completo. Si quieren descargar por tracks, ahí sí tienen que abonar una mínima suma de $1. Un dólar, que es lo menos que te deja poner el Firefox, sí. El soundtrack. Hablé también con los chicos de Los Grillos, me avisaron que van a tocar el mes próximo, el 29 de octubre, ahí en el Torcuato Tasso, en San Telmo. ¡Qué lindo! Lindo lugar para ir a tomar un vino y escuchar música, ahí frente al Parque Lezama. Sí. Sí, por la calle Defensa, entre Brasil y Caseros. ¡Qué lindo que hayan entrado a ir al Torcuato Tasso! Porque no cualquiera puede tocar en el Torcuato Tasso. Es una sala como muy pedida, como con muchas cosas. Uh-huh. El 29 de octubre van a estar ahí Los Grillos del Monte, así que está bueno para ir. El disco fue distribuido, es distribuido todavía porque se editó el año pasado, pero está circulando por Ultrapop, si lo quieren conseguir en formato físico, además de descargarlo, se debe conseguir en todas las disquerías. ¿Qué más para decir? La canción que elegimos se llama San Expedito, uh-huh. Es el track número 2 de este disco, y está buena la letra porque San Expedito es como, acá estuve buscando un poco de información, es un santo, y debido a su nombre... es un santo popular que se considera que es el patrono de las causas urgentes, es el abogado de las causas imposibles, es protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes y los viajeros. Uh-huh. Se cree que él fue un legionario romano, es de estas legiones que mandaba Roma a conquistar nuevos territorios. En Armenia me parece que fue su zona de influencia. Era un general, no sé si se llama general el cargo, pero era el quien estaba a cargo de una legión. Muy respetado por sus soldados, digamos. Lo tengo en la punta de la lengua. Mariscal. Mariscal. Y es también el patrono de las causas legales demasiado prolongadas. Bueno, yo tengo un problema con Facebook, San Expedito. Me voy a dedicar ahí, me cerraron pedile. Una cuenta. Sí. Y la canción, la letra de la canción de Los Grillos del Monte, dice: vamos a pedir por cosas urgentes, que baje la yerba y afloje la mente, viajar en el tiempo a cumplir ese sueño de hacer ese gol y ganar la final, dice, por ejemplo, ¿no? Entonces le piden, es una especie de plegaria a San Expedito por distintas causas, ¿no? Dice: vamos a pedirle a San Expedito, si es verdad que es el patrón de los fumatos, que no caigan piedras si es que hay tormenta y si cae un rayo que sea de luz. Bien. Es una plegaria a San Expedito, un poco con humor también. Lo que hicieron Los Grillos del Monte, el recomendado del día de hoy, lo pueden bajar desde losgrillosdelmonte.bandcamp.com. También tienen un Facebook, si ponen Los Grillos del Monte encuentran, está bastante actualizado. Así que ese ha sido el recomendado de hoy. Lo que vamos a escuchar entonces se llama San Expedito. Muchas gracias, Juan. Patrón de los fumatos, que no caigan piedras si es que hay tormenta, y si cae un rayo que sea de luz. Vamos a pedir por cosas urgentes, que baje la yerba y afloje la mente, viajar en el tiempo a cumplir ese sueño de hacer ese gol y ganar la final. Muy adentro de mi corazón las horas son alumbradas por la luna. Luna, lunita, que siempre estuviste conmigo en las horas terribles. Se fueron los que nos dejaron, que nos iluminen desde las estrellas cuando en la huella no encuentre el andar. Vamos anhelantes mirando la cima mientras las espinas nos duelen acá. Por eso lo mejor es besar la estampita y con la vista al frente animarse a cruzar.